mi nuevo primo que tiene el cuello. Que tiene calle, cuello, cuello. Oye, mi nuevo primo que tiene el cuello. Ella que tiene calle, cuello, cuello. Oye, no soná. Míralo bailar. Si quieres alegrar tu vida, ven a bailar orisa. Mi nuevo ritmo que tiene cuelle, cuelle, cuelle. A bailar orisa. Que tiene cuelle, que tiene cuelle, cuelle. A bailar orisa. Orisa oco, orisa oco a la bella ure. A bailar orisa. Orisa ampagua, ampagua, ampagua, orisa o. A bailar orisa. Solo yeye, solo melami, orisa o. A bailar orisa. Ritmo de negro, ritmo gangami, orisa o. A bailar orisa.